y de qué pasa con los habeas corpus, doctor, de paso. Bueno, así que gracias por estar acá y por escucharnos. Está hecha la pregunta para el fiscal Osorio. Norita, el año pasado llevó adelante su programa de radio Memorias con Nora, que le estamos reclamando que lo retome pronto, porque allí ella lo que hacía era no solo contar estas historias, sino también contar las cosas que suceden hoy, donde se reclama la presencia de las madres. Nora, con su juventud aquí a la vista, recorre caminando cada conflicto en el que es importante que las madres estén presentes para reclamar por algún preso, por alguna situación injusta de las tantas que hay. Miguel Osorio, fiscal, bueno, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto. Lo primero que quiero señalar es que tengo una ventaja. No he sufrido... Acércate un poco más el micrófono. No he sufrido ni he trabajado tanto como Nora ni como Elsa. Por eso, incluso por ahí ellas no me puedan ubicar con tanta precisión como yo las ubico a ellas. Ellas dos, después de las leyes de obediencia debida y punto final al que se refería Nora, abrieron la primer causa con plena jurisdicción acá en la Argentina, utilizando el hecho de que el delito era un delito permanente. Las patrocinó Zaffaroni, las patrocinó Miñone, Pedroncini, Baigún, y yo fui el fiscal que abrió la primera causa. Me tocó esa suerte de destino, si se quiere. Y hoy esa causa tiene aproximadamente 600 víctimas, de las cuales estamos tratando de dar cuenta, porque esa causa sigue investigándose, aunque una parte se elevó a juicio por 106 víctimas, que es la causa Cóndor. Pero hay un poco más de 600 víctimas que todavía seguimos trabajando para poder investigarla. ¿Qué es la articulación que se dieron las dictaduras latinoamericanas para secuestrar en los diferentes territorios y en algunos casos hasta intercambiarse prisioneros, secuestrados más que prisioneros? El objeto de Cóndor establecido, definido, avalado por la diplomacia norteamericana en aquel entonces, personificada por Henry Kissinger, fue precisamente llevar la maquinaria infernal que estaban desarrollando cada uno de los estados a una optimización muy grande. Entonces intercambiaron información, intercambiaron prisioneros. Cuando decimos intercambiaron información, yo no puedo dejar de juntar en alguna gran medida que la información para ellos está asociada siempre a la tortura, porque no es que obtenían información de manera racional, con algún sistema de interceptación electrónica o mecánica, como fuere, de comunicaciones, o con las propias infiltraciones que hacían en las organizaciones populares. Generalmente la obtención de la información era en base a la tortura. Por eso es que muchos militantes, para proteger a sus compañeros, llegaron a suicidarse antes de poner en riesgo la vida de compañeros de lucha. Acá debiéramos tener presente que hace una semana en Brasil mataron de la manera más mafiosa a un militar que reconoció este sistema de operaciones Cóndor y este sistema que utilizó el terrorismo de Estado en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Chile. Y me acuerdo que la denuncia que ellos hicieron, también la hicieron contra una suerte de pacto de complicidad y silencio de los funcionarios de entonces, que incluía una jueza, incluía al ministro del Interior, que estaba como ministro del Interior en ese momento, incluía al ministro de Defensa, que estaba como ministro de Defensa en ese momento, y alguna funcionaria más nacional, muy conocida, porque se había perdido un expediente importante entre el Ministerio del Interior y los tribunales. Yo acá quiero poner dos palabras. La importancia de poder capitalizar la experiencia que hemos sufrido en distintas medidas, creo que tiene que ver con poder prepararnos para hacer una legítima defensa. ¿Qué quiero decir con hacer una legítima defensa? Quiero decir que cualquiera de los que hoy está acá, y fundamentalmente los más jóvenes, pueden volver a ser víctimas de otro terrorismo de Estado. Porque las chicas y los muchachos que fueron víctimas de aquel terrorismo de Estado no querían otra cosa que una sociedad más solidaria, no querían otra cosa que una sociedad más inclusiva, no querían otra cosa más que una sociedad más igualitaria, que como decía Nora, ya le paraba los pelos a los uniformados que alguien no se ocupe solamente de su familiar y se ocupe de otro más. Eso es un mal ejemplo, ocuparse del prójimo. Pero es un muy mal ejemplo. Eso de ocuparse del prójimo es una cosa estrictamente discursiva. Cuando eso se lleva a la práctica, ya empiezan a mirar con absoluta desconfianza y decir, este es un subversivo. No. Este es una persona que no es un cínico y lleva a la práctica lo que dice. Lo que dice lo siente y como lo siente lo hace. Entonces, creo que la necesidad de memoria, verdad y justicia tiene que ver con poder preservar a las futuras generaciones. Con poder preservar a las futuras generaciones de cara a la escasez o a la mayor escasez de recursos que va a haber a lo que ya había en la década del 70. Es decir, a la falta de agua, a la falta de combustible. ¿Quiénes van a tomar agua y quiénes van a poder disponer de combustible, de energía? Si hoy todas las guerras se están haciendo solo por apropiarse de la energía. Entonces, el mundo objetivamente va a ser cada día más expulsador de seres humanos. Tiene que excluir de la mejor o de la peor manera. Cuando digo de la mejor, puede ser que sea a través de el embobamiento que se logra mediante los aparatos de construcción ideológica, como esos de jugar a la guerra en una pileta de natación o cualquier cosa que en definitiva entretiene, hace pasar el tiempo y nadie reflexiona acerca de su propia situación ni nadie ve lo que le pasa al vecino para no caer en el señalamiento al discurso cínico de la droga, cuando la droga en realidad es estrictamente funcional a la explotación más salvaje, a la exclusión más salvaje, a toda política imperialista. Esto ya lo muestra la historia, no es que es una especulación. Entonces, creo que en defensa propia tenemos que aprender lo que sucedió con esas generaciones que intentaron hacer un mundo para todos, una sociedad para todos, para que no se vuelva a repetir el salvajismo que se produjo y para que realmente se pueda producir un verdadero arrepentimiento, porque hoy la pregunta de qué pasa con la justicia que va tan lenta es una pregunta muy apropiada. Si no hubiera venido el gobierno que vino en el 2003 y que ahora continúa este otro gobierno, la política de derechos humanos como una política de Estado, obviamente que no se hubiera avanzado para nada sobre las responsabilidades civiles. Hoy tenemos al personaje ese que es dueño de más de una provincia en el norte, dueño de la tierra y de las personas que allí habitaban y habitan, al menos yendo a tribunales. Esto yo nunca lo hubiera soñado, nunca lo soñé, nunca pensé que eso iba a suceder. Nunca, realmente, no pensé que eso en un gobierno democrático, por las propias debilidades que tiene un gobierno democrático, pudiera haberse realizado. Pero también hay otra cosa. Acá no podemos perder de vista que ningún organismo de inteligencia entregó nada. Nada de nada. Entonces, lo poco o lo mucho que pudimos conseguir los que le pusimos el cuerpo a la cosa y la suerte que tuvimos es lo que permitió, qué sé yo, establecer el vuelo desde donde se arrojó a la mamá de Ana María, a una de las religiosas francesas. No es que vino el jefe de la Armada y dijo: señores fiscales, señores jueces, mire, nosotros, porque obviamente el que conoce la historia de la época aquella sabe que los aparatos formales de inteligencia no se llevaban totalmente de acuerdo con el aparato de inteligencia que se había montado en la ESMA y que la conducía a Costa. Entonces, registros oficiales los debe haber y de sobra, pero esos nunca fueron entregados. Esos nunca fueron entregados, a pesar de la importancia simbólica que tiene el haber bajado los cuadros. Pero eso no se entregó. Hoy, por ejemplo, el Departamento de Extranjeros de la Policía Federal, que andaba levantando gente con protección por en carácter de refugiado, con la protección de la ACNUR, con la protección de Naciones Unidas, fin del 74, después de la muerte de Perón, que se desatan las 3A, que se desatan todos los grupos parapoliciales de los sindicatos, que se desata una verdadera cacería sobre toda la militancia que hoy podría decirse más lúcida, más progresista o más comprometida. Digamos que de toda esa actividad no hemos podido encontrar más que cosas de casualidad. Entonces, quiere decir que acá el pacto de silencio al interior de las fuerzas represivas sigue y no se lo ha logrado perforar. Entonces, es cierto, hay jueces, amigotes, cómplices, fiscales, con todo aquello. Incluso hasta con las dádivas que pueden darle esos aparatos, ¿no? Dádivas que consisten en atenciones, en darle un buen auto, en darle choferes o lo que sea. Pero el nudo concreto o el hueso duro del aparato represivo no logró quebrarse. Y esto es una asignatura pendiente que la tenemos todos como sociedad. El fiscal Miguel Osorio es quien está hablando y está compartiendo una reflexión sobre el rol de la justicia. Yo pensaba, cuando él decía lo importante de lo que está haciendo la justicia ahora para las generaciones posteriores, pensaba en las generaciones de jóvenes actuales, pensaba en los jóvenes pobres del conurbano que hoy mismo están sufriendo, como si nada hubiera pasado hace 30 años, la violencia institucional, la violencia policial. Pensaba en Luciano Arrúa, a cuya hermana le rechazaron esta semana un pedido de habeas corpus, y está desaparecido por haberse negado a robar para la policía desde hace casi 5 años. Pensaba en Sergio Ábalos, que fue a bailar a un boliche en Neuquén y y desapareció y no sabemos más nada de él. Y recién hace 6 meses

muestra algo nada más, muy poco, de todo el material, de todos los libros que el IEM editó en todos estos años, de todas las publicaciones. Algunas las tienen ustedes por allí, se las pueden llevar, porque además todas son gratuitas, porque es la función pública que cumple el Instituto Espacio para la Memoria, que no es un lugar donde hay funcionarios a cargo, con cargos políticos. Quienes están allí a cargo son un grupo de organismos de derechos humanos. En realidad la ley invitaba a todos, algunos hacen uso de ese lugar, otros no están, pero Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, por ejemplo, Hermanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el SERPAC de Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, por supuesto, y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, creo que no me olvidé ninguno, son los organismos que hoy están administrando el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Qué implica este acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria? Empiezo por quien ustedes quieran, Elsa o Norita. ¿Qué implica la disolución de un organismo donde no hay funcionarios sino luchadores a cargo? Bueno, para mí implica, por sobre todas las cosas, asombro, porque justamente para lo que fue creado y ha ido cumpliendo desde el año, desde 2004 nació, ¿no? Sí, sí. Y están dedicados plenamente a la conservación de los distintos espacios de memoria. Y con respecto, yo en este momento soy presidenta de la Asociación ANAI, una institución creada para la memoria, justamente, y tenemos convenio con el IEM, justamente dentro del marco del trabajo. A mí me parece que si es aprobado lo que quieren aprobar esta ley, es que vamos a perder muchísimo, porque dentro del IEM están a su cargo 5 centros y los perderíamos todo. ¿Cuánto más? A ver, voy a ser por ahí un poco dura. El gobierno va a durar un año más, porque no sabemos, se cambia el gobierno porque no puede ser reelegida nuestra presidenta. ¿Qué va a pasar con eso? Si hace años que se está luchando con el gobierno de la ciudad para poder conseguir los medios en los cuales estaba la ley para poder funcionar, ¿qué va a pasar después cuando pase al Estado? ¿Qué es el punto final? ¿Qué es la desaparición de la memoria, de los sitios de memoria, de todos los centros, de todo? ¿Qué va a pasar con esto? Ahí está plasmado casi 40 años de historia de los organismos de derechos humanos, desde que se empezó antes de la represión, que fue, o sea, antes está la AAA y antes hay otras cosas también, ¿no? Pero todo eso se va a perder. ¿Dónde va a quedar? Acá no pasó nada. De hecho, se quiso modificar en la ESMA el centro de casinos oficiales, que fue de oficiales, y bueno, no lo pudieron lograr porque los ex detenidos pudieron pararlo. Pero ¿qué va a pasar si ahora esto solamente queda dentro del Parlamento? ¿Qué va a pasar con esto, no? Así que a mí me parece que sería como el cierre, como el punto final, como la reconciliación que no queremos. Yo decía hoy, muy duramente lo decía en privado, que para la reconciliación nos van a tener que matar a todos, a las madres, a las abuelas. Es la única manera, porque yo no me reconcilio con nadie. Las madres, ni los hijos, ni los familiares se reconcilian con nadie. Yo no soy quien para reconciliarme en nombre de mi hija y de mi yerno. Tendrían que estar ellos para venir a reconciliarse, porque ellos fueron los que sufrieron. Yo no. Lo mío es otra cosa, que no tiene que ver directamente con la represión. Entonces creo que lo que hay que preservar el bien, justamente para preservar la memoria, para preservar que se siga trabajando por el nunca más, para que sigamos protegiendo los centros que son la exposición de la memoria de qué fue lo que pasó en nuestro país durante la época de la represión cívico-militar, como dice Chicha, también eclesiástica. ¿Norita? Sí, bueno, yo también pienso, primero, que se ha mostrado una metodología para quererlo destruir, el Instituto Espacio para la Memoria, una metodología que dista mucho de la ética, que no se hizo ninguna reunión para ver qué pensaban toda la gente que conformamos este instituto, que es la memoria de ahora, la memoria futura para nuestros hijos y nietos, y que se ha demostrado que molestaba la autonomía, la independencia, como se ha movido este instituto. El respeto tan grande, especialmente a las víctimas del terrorismo Estado, el respeto por los familiares, hacer la historia día por día. Ustedes pueden ver y además llevarse las revistas y pueden pasar por allí, ojalá que no se disuelva, a buscar libros muy importantes. El último creo que es el sobre la historia del terrorismo Estado, una joya de lo que es la historia nuestra, que sirve para los colegios, que sirve para las universidades, está todo detallado por gente idónea que ha forjado esta historia que viene de atrás para ir sabiendo por qué llegamos a esa última dictadura cívico-militar religiosa. Y creo que sería destruir para que algún día, que yo tengo miedo, y lo digo ahora acá, yo es personal, también lo digo, yo tengo miedo que se banalice el horror manejando la ESMA como vislumbraríamos a través de esta destrucción. Yo tengo miedo, yo no quiero que los campos de concentración que fueron sirvan para una distracción de un domingo, de una familia, donde mientras los padres entran en los sitios denominados donde se torturó, los chicos jueguen en la sala de armas, en el playón donde se torturó y se llevó gente, ¿no? Y encuentren como una distracción de un domingo. Porque acá hay muchos lugares para distracción. No tienen por qué usarse estos lugares. Es como si fuera Auschwitz o los campos nazis se usara para una distracción y para pasar el domingo. Entonces, el miedo es de que esta apropiación de parte del Estado Nacional, donde teníamos un lugar independiente, autónomo, donde costaba mucho inclusive conseguir presupuesto. Íbamos nosotros en una delegación con Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de otros organismos, a presentar el presupuesto, y después Macri daba lo que se le daba la gana y hacía poner en duda la administración de ese instituto, diciendo de que si no había plata es porque quizá hubieran malgastado dinero. O sea, es todo un armado muy diabólico, siniestro, hacia el mal pensamiento de la gente que dice, y bueno, era maltratada la gente, el dinero lo gastaban en otras cosas. Han hecho correr una historia de infundios que es muy dolorosa. Entonces, cuando nosotros decimos, hay que defenderlo porque es lo único que nos quedaba. Porque ahora en los organismos, en cada organismo hay gente que perdió un poco ese rumbo de independencia y están apoyando las políticas Porque bueno, esto lo vamos a pasar por alto, esto también. Y este instituto era el único que se mantenía con la historia, respetando la verdad y la propia historia de cada persona que fue a aportar en los juicios toda esa verdad y ese sufrimiento. Entonces yo creo que sería un grave error del gobierno si sigue este camino y además para apropiarse y destruir esta historia nuestra tan dolorosa. Creo que tenemos que expresarnos los que puedan para decir esto no se toca, aquí no pasarán. Creo que es un compromiso muy fuerte nuestro para defender el Instituto Espacio para la Memoria. Y yo creo que si nosotros miramos para otro lado, cuando pase el tiempo veremos que no nos queda nada entonces. Así que por eso yo les digo, apoyen la defensa del Instituto Espacio para la Memoria. Por nuestros hijos, nietos, por nuestros bisnietos que tenemos nosotras también. Tenemos que preservar la historia. Así que yo además les agradezco a todos los que dirigieron, además llevando la responsabilidad, este instituto que dio muestras de una ética total. Entonces, bueno, seguiremos luchando. Esperamos que el día 8, cuando se vote en la legislatura, porque además es tan irregular el camino tomado para apropiárselo, que ni siquiera va a pasar por el Congreso como es debido, con información para todos los legisladores, ni siquiera la legislatura. Los integrantes de esta legislatura nuestra saben la historia de este instituto, porque creo que han procedido muy ligeramente. Hay que firmar sí o no, sin investigar la importancia que tiene para este pueblo argentino. Así que yo les pido que apoyen, ¿eh? Que apoyen, que estén atentos. Y los que están, hay gente dentro del bloque oficialista, oficialista nacional del Frente para la Victoria, que conocen el laburo del IEM, algunos que colaboraron a crearlo en otros cargos, que han dicho públicamente que no votarían la disolución del IEM y están sufriendo fuertes presiones para que cambien su voto. Es decir, que no solo hay muchos que no lo conocen y van a votar, sino que los que conocen y quieren votar en contra están recibiendo presiones para votar a favor de la disolución del IEM. En principio nosotros lo que podemos hacer, además de difundir esto, allí están las chicas trabajadoras y trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria, que entre otras cosas también están sin saber si van a pasar ahora a depender de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, si estarán o no en la lista negra que denuncia Adolfo Pérez Esquivel, que existe, de trabajadores que están a favor de la autonomía del IEM y por lo tanto se los habría puesto en una lista negra para que no consigan laburo. Bueno, allí pueden dejar su firma. Nos parece a nosotros que todo lo que podamos hacer para intentar evitarlo estará bien, y en todo caso el jueves, cuando nos encontremos aquí mismo para hacer otra emisión de Oral y Público, veremos en qué circunstancias fue. La semana pasada no les alcanzaron los votos para hacerlo, se guardaron el proyecto. Para la próxima vez, esa próxima vez, habrá que ver qué sucede. Yo les agradezco a quienes se han acercado a escucharlas y a escucharlo a Miguel también. Por supuesto que sabemos que escuchar a madres y abuelas y a la gente que está trabajando ahora en la justicia es algo súper interesante, pero también sabemos que venir a la Feria del Libro muchas veces implica caminar y no pararse a escuchar. Así que les agradecemos enormemente que se hayan parado a escuchar y que muchas de las caras que vemos ahora son las mismas que comenzaron cuando estábamos comenzando el programa, es decir, que se quedaron a escuchar. Este programa de radio lo hacemos María Eugenia Otero, que está allí en la producción, aquí sentadita, Silvina Manguía, que la perdí de vista, que es trabajadora del Instituto Espacio para la Memoria, Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, que hoy no pudo venir, que cuando nosotros corramos los equipos es el que sacó de la ESMA, cuando era prisionero y estaba sometido a trabajo esclavo, estas fotos